Más allá de la muerte. Ahora vuelvo. Vale. Hola. Rage, Derek dice que hay otra fiesta en marcha en Denmark. Vámonos. Hola. ¿Qué hay? Respira. Vamos, Rage. ¿Le odias? No. Solo que es... No es para ti, Les. ¿Y qué? No pienso casarme con él. ¡Eso es feo! ¡Venga! No estoy tan seguro. Yo conduciré. Disculpa el olor. He estado dando de comer a un delfín. Ni lo había notado. ¿No te gustan? Dicen que hay una playa en Australia en la que los delfines nadan hasta la arena como las focas aquí y puedes jugar con ellos. Algún día iré a verlos. Y yo iré contigo. Eso sería perfecto. Lo siento. ¿De qué te ríes? Hacen ese ruido cuando se aparean. ¿Y las focas se acarician antes o lo hacen directamente? Bueno, hacen burbujas. ¿Así? Y a veces se mordisquean en el cuello. Oh, a ver si es así. Eso es lo que hacen. ¿Jugar en la playa? ¿Hacer el amor en el agua? En mi próxima reencarnación voy a ser una foca. Solo viven unos 25 años. Seguro que preferirían ser humanos. Lo importante no es el tiempo que vivas, sino cómo lo vivas. ¿En qué estás pensando para tirarte así? Es un salto de 3 puntos de dificultad. Lo conseguiré. Casi te das con la cabeza en el trampolín. Lo sé, lo sé. Jeanette, si quieres ganar esa beca, tienes que ir a lo seguro. Haz el giro antes. Intenta algo más fácil, como hacer solamente un mortal. Fíjate ahora en Bainbridge. ¡Eso es, Evan! Ese salto es de 1.5 y sabes que tú puedes mejorarlo. Mueve el culo e inténtalo. Sí, jefe. Chambers, ¿cuántas veces voy a decirte que no corras por el borde de la piscina? ¿Quieres abrirte la cabeza? Lo siento, estoy nerviosa. Tú siempre lo estás. He conseguido una voltereta y media con giro. Eso está bien. Practica 15 veces más el salto. No, quiero enseñárselo, por favor, por favor. Sí. Eso está mucho mejor. ¿Tienes idea de la cantidad de porquería que estás comiendo? No. Deberías cuidarte. Ya, ¿y si la palmo esta noche? Claro que la vas a palmar si sigues comiendo toda esa porquería. Ya sabes, el final, corte y cierre. Así es la vida. Reconócelo, Evan, hay que morirse. Yo no. Haré que congelen mi cuerpo hasta que alguien consiga curarlo. Buen plan. Si no te atropella un tráiler. ¿Y por qué tengo que ser yo al que atropellan? ¿Tú conoces a alguien al que le haya atropellado un tráiler? Déjalo ya. No, no conoces a nadie. Los camiones no te atropellan. Vale. Y tampoco tiene nadie un problema de corazón como yo. ¿Vas a comértelo? Hola. Hola, cariño. Hola. ¿Qué hay? Me encanta tu perfume. ¿O de sardina? ¿Huelo? A tufas. Cabello de ángel a la cake. Eres maravilloso. ¿Vienes al baile de San Valentín? ¿Contigo? Tranquilo. Hay que estar loca para enamorarse de ti. Tienes toda la razón, Leslie. Y supongo que tú irás con Heku Jordan. En sus sueños. Oye, ¿qué vamos a hacer? Terminar mi ensalada y tomar un refresco. No huele mal. ¿Sigues en ese estudio de biología marina, Rachel? Sí. Eso es genial. Gracias. Chicos, yo tengo un plan. ¿Queréis oírlo? Puse un chicle para que no se cerrara. ¡Qué lista! ¿Y si nos coge? Tranquilo. ¿Quieres que nos vayamos? No, me apetece, de verdad. ¡Vamos, chicos! ¡Al agua! Tú primero, Les. ¡Y ya! ¿Nos tiramos del trampolín? ¿En la oscuridad? Sí. ¡Ah, ah! Matthew, ¿puedes bajarme la cremallera? Gracias. ¡No está tan fría! ¡Siete! ¡Vamos, tírate! ¡Vete! Tienes estilo. Ha sido suerte. Venga ya. No es suerte, es talento. Propongo que pasemos al plan B. ¿Cuál es? ¡Desnudarnos! ¡Oh! Bueno. ¿No te desnudas? Paso. Venga. ¿Ya has olvidado cuando nos bañamos desnudos en Black Beach, Matthew? Vámonos. Oye, lo que ha pasado... Sí. Hola, Mol. Te he traído una cosa. Quita. Bien, a ver si te gusta. Ven aquí, vamos. Ahí, siéntate. Vamos, sit. Buena chica. Enseña a Matthew lo que haces. Oh. Buena chica, Molly. Qué perrita más lista. Y eres muy bonita. Yo ni siquiera consigo que se dé la vuelta. Una razón más para seguir conmigo. Rachel. Lo siento. Es que... Te quiero a ti. Entre Vanessa y yo no hay nada. Lo sé. Quería oírtelo decir. ¿Qué te parece si vamos a esa playa de Australia cuando nos graduemos? ¿Lo dices en serio? Por supuesto. ¿Dónde estabas? He salido a dar una vuelta. ¿Una vuelta? ¿Por dónde? ¿Quieres el itinerario? Matt. ¿Qué? Mañana tienes clase. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Has bebido? No. Oye, no quiero que lo eches todo a perder. Me esforcé mucho para conseguir que te admitieran en esa escuela, por no hablar de lo que cuesta. Papá, ¿por qué supones que voy a suspender siempre? Estoy trabajando duro. Tal vez si pasaras menos tiempo con tu novia y más estudiando, no tendrías que trabajar tanto. No tienes ni idea. Mejor lo hablamos luego, cuando salgamos. ¿Qué hay? Hola. Rach. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué es eso? Matt, déjalo. ¿Qué demonios pretendes? ¿De qué estás hablando? De esto. No lo entiendo. ¿Seguro que no? Te lo diré muy claro. No volveré contigo, Vanessa. Ni ahora, ni nunca, ¿entendido? Así que déjame en paz. Ah. Vaya corte. Qué fuerte. Paso. Necesito ir al servicio. Pero espérame aquí. Lo que tú digas. Gracias. ¿A quién sonríes? A nadie. A todo el mundo, no sé. Será porque soy feliz. Cuidado, que no estás sola. ¿Qué te pasa? He bebido tanto que creo que estoy colgada. Baila con nosotros. Sí, venga. ¿Y si hacemos una locura? ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué quieres hacer aquí? Tú calla. Solo mira. De acuerdo. Un salto triple, con giro mortal. Grado de dificultad 3 puntos. ¿Hablas en serio? En el equipo nadie puede hacerlo. Los jueces se quedarán alucinados. Tienes que verlo, te encantará. No te vayas. De acuerdo. Atenta. Thank you. te ocurre? Me he mareado. Déjalo, volvamos a la fiesta. No, no, estoy bien. Tengo que concentrarme. Intentaste reanimarla. Tranquilízate, Matt. Contesta la pregunta. No, no, no lo sé. ¿Has tomado drogas? No. Entonces, ¿cómo explicas tu estado? Queremos saber lo que ha pasado aquí, Matthew. Mamá está contigo. ¿Qué ha pasado? Matthew. ¿Qué ha pasado? Se ha ahogado una chica. ¿Ah, sí? ¿Quién? Rachel Lindman. ¿Qué? Dios mío. Gracias. De nada. Tendremos que hacerle un análisis. ¿Tomó drogas? No puede ni hablar. Ven. Y lo siento por Nick. Su hijo puede enfrentarse a un homicidio por negligencia. Pero quisiera tenerle 24 horas en observación. Ya. Bien. ¿Tienes idea de lo que te espera? La chica está muerta, joder. Esto no es como pagar una multa de tráfico. Es para siempre. Puedes fingir que no estoy aquí, que no ha ocurrido nada. O enfrentarte al hecho de que Rachel está muerta y que tú eres el responsable. ¡La hora del desayuno! Ha ha ha. Yo... quería... solo quería deciros... que lo siento. Lo siento mucho. Y... Matthew, acompáñanos, por favor. Vamos. El análisis ha dado positivo. Tengo que detenerte. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Fugarte del hospital es como admitir tu culpabilidad. Yo no tomé drogas. No mientas. Los análisis son muy claros, Matthew. Tenías 290 miligramos de propoxifeno. ¿Cómo se explica eso? No, no sé. No quieres decirlo. Matthew, ya que lo has fastidiado todo, al menos cuéntanos la verdad. Nick, vamos fuera un momento. Debería hablar a solas con él. Es mi hijo. Exactamente por eso. Te afecta demasiado. Ve a pagar su fianza. No creo que lo haga. Si quiero que aprenda una lección, tiene que sufrir las consecuencias de sus actos. Sería la primera en marcharme. La vida no tiene sentido. No entiendo lo que ha pasado. Sabía que Matthew tenía problemas, pero nunca creí que tomara drogas. Sí, es tan raro. Ni siquiera bebe. He intentado hablar con él, pero no quiere ver a nadie. Lo que ha pasado ha sido por mi culpa. Soy la responsable. Vanessa, ¿de qué hablas? Si nos hubiera enseñado a entrar, Rachel aún seguiría viva. Parece un ángel, ¿verdad? Has hecho un buen trabajo, Betty. No tiene mérito cuando son tan jóvenes y hermosas como ella. Qué lástima. La línea entre la vida y la muerte es tan delgada. Mírala. Parece que podría levantarse en cualquier momento. El cuerpo es la concha que nos cubre. Ella ya está donde quiera que haya ido. ¿Has oído lo del accidente en la 5? 11 muertos. Dios mío. Tendré que pedir maquillaje. Qué raro. Estará estropeada la película. Matthew. Han pagado tu fianza. Gracias, jefe. De nada. Escucha, Jeanette. Te han expulsado del colegio. Lo que significa que ya no estás en el equipo, lo siento. Ya no importa. ¡Claro que importa! Oye, sé que ahora solo quieres rendirte, pero... No. Ya nada tiene sentido. Por más que lo intento, no dejo de pensar que ni siquiera... fui capaz de salvarla. Decirte que todo va bien, Rachel. Creí que el funeral de mi padre sería el último. La próxima vez que decidas morir, No lo hagas. Te quiero. No sabía que iba a pasar esto. Tienes que creerme, Rachel. El destino no lo elegimos. Pero la vida continúa para los demás, incluyendo a Matthew y a mí. ¿Mamá? ¿Papá? Chicos, ¿les? Eva, vamos. Lárgate. ¡Fuera de aquí! Es el novio de Rachel. Ven, siéntate. Matthew. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué nadie puede verme? Hola, Rachel. ¿Quién eres? Llámame Will. Ven. Siento tener que decirte que estás muerta. ¿Cuándo morí? Hace 3 días. Solo recuerdo que corrí hacia Matthew porque se ahogaba. Ah, fuiste tú quien se ahogó. ¿Y qué he estado haciendo estos 3 días? Estar muerta. Técnicamente debería haberte sacado antes, pero he estado paseando. ¿Has ido al zoo? ¿Han llevado unos gorilas? ¿Qué? Vale, estoy soñando, ¿verdad? Venga, despierta, Rachel. No estás dormida, estás muerta. ¿Y qué hago aquí? El duelo. ¿Qué? El duelo. Lo necesitas tanto como ellos. Es un procedimiento normal. ¿Cuánto tiempo voy a tener este aspecto? Toda la eternidad. Es broma. Concéntrate en cómo quieres ser. Es muy fácil. Genial. Está muy triste. Ya se le pasará. Eso te decepcionará. Deseo tanto estar con él. Lo estarás. ¿Cuándo? ¿Cuándo se muera? No quiero esperar tanto. No te imaginas lo rápido que pasa el tiempo para los muertos. Vamos, tenemos trabajo. Matthew. ¿Desde cuándo me estás siguiendo? Tu padre me ha dicho que estarías aquí. ¿En serio? Me sorprende que lo supiera. Tu padre se preocupa por ti mucho más de lo que crees. Matthew, escucha. He estado investigando y sé que no has tomado drogas nunca. Ya se lo dije. Decías que no a todas las preguntas sin ni siquiera pensarlas. Siéntate. Estoy investigando la posibilidad de que fueras drogado, pero necesito que me ayudes. Quiero creerte, Matthew. No sé lo que pasó. Estaba bien y de repente sentí que todo daba vueltas. No. La droga que encontramos en tu sangre es un medicamento. ¿Conoces a alguien que tome tranquilizantes? ¿Alguien que esté muy estresado? Sí, todo el mundo lo estamos. ¿Tienes alguna idea de quién podría querer hacerte esto? Ha sido una tragedia. Rachel era mi amiga, igual que Matthew. ¿Qué relación tienes con Matthew? ¿Quiere que sea sincera? Le amo. Tengo entendido que no eres correspondida. Lo fui una vez. Pero la vida sigue. Yo le querré siempre al margen de lo que piense de mí. Matthew dice que no tomó drogas aquella noche. Y yo le creo. Créale usted. Tal vez otra persona se la administró sin que se diera cuenta. ¿No creerá que lo hice yo? ¿Debo investigar todas las posibilidades? Dios mío, yo jamás podría hacerle daño a Matthew. ¿Pero pusiste una foto vuestra en la taquilla? Bueno, eso fue una estupidez por mi parte. Matthew tenía derecho a enfadarse y también Rachel. Creo que hice una tontería. Tuvo que dolerte mucho que te humillara delante de todo el mundo. Me lo merecía. Escuche, aunque le parezca que yo tenía suficientes motivos para querer vengarme, es una locura. Yo amo a Matthew y jamás le haría daño. Gracias por atenderme, Vanessa. Gracias. De nada. Hasta luego. Adiós. ¿Ha hablado ya con Evan Bainbridge? No. ¿Por qué? Bueno, no creo que tenga nada que ver con lo que ha pasado, pero entre los dos hay una gran rivalidad. ¿Sí? ¿Cuál? Él y Matthew compiten por el campeonato de saltos y también por la beca de Stanford. Gracias. No está mal, Bainbridge. Nada mal. Gracias. ¡Buen salto! Creo que por fin he encontrado el punto. ¿Eh? ¿Por qué no quieres vernos? Estamos preocupados. Tengo que irme. Fue un accidente, Matthew. Tienes que superarlo y vivir. No quiero hablar de eso ahora. Yo sí. Solo piensas en ti y no eres el único que sufre por lo que ha pasado. No puedo hacer nada para evitarlo. No quieres hacer nada para evitarlo. A lo mejor deberías abrirte y dejar que se acerquen a ti. No quiero seguir hablándoles. Solo piensa en lo que haría Rachel. Si tú hubieras muerto. Y ayudarles. No te preocupes. Ella está bien. No me preguntéis cómo, pero puedo sentirla. ¿Qué te dije? Cuidar de ti. Tenemos que irnos. Por favor, escúchale. Solo quería decir cuánto siento lo mucho que estáis sufriendo por ella. Y le prometo que si pudiera me cambiaría por Rachel, sin dudarlo. La quería más que a nada en mi vida. Por favor. No vuelvas a esta casa. De acuerdo. Ha ido muy bien. ¿Papá? ¿Haciendo todo como debe? Porque si crees que me siento mejor, no es verdad. Hace falta tiempo y paciencia. Nos estamos retrasando. ¿Puede verme? Ven, Mol. Ven, Molly. ¿Qué te pasa? Bonita familia. Sí. ¿Qué tal está su madre? No tengo ni idea, aún sigue viva. Ya lo sé. Creía que por tu trabajo sabías... Una foto preciosa. ¿Hay alguna foto reciente de Matthew? Hay un retrato suyo en la biblioteca. No me digas. ¡Dios mío! ¡Va a matarse! ¡Matthew! ¡Matthew, no! ¡Por favor! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Vamos! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Ayúdame, por favor! Está en mis manos. ¡Que alguien le ayude, por favor! ¡Gracias a Dios! ¡Matthew! ¡No! ¡Matthew, no! ¡Matthew! ¡No, no dispares! ¡Date la vuelta! ¡Matthew, no! ¡Date la vuelta, por favor! ¡Qué vuelta está la vida, ¿eh? ¿Por qué tenía que salvarle ella? He estado meditando, intentando comprender. Supongo que tú también. Lo cierto es que por un segundo una parte de mí deseaba que apretaras el gatillo. Lo siento. Pero te he hecho tanto de menos. Me acuerdo cuando decías que lo importante no es cuánto vives, sino cómo vives. Olvidaste que también es importante con quién vives. Que pensarás que soy muy egoísta, pero me duele verte con otra. Sobre todo con ella. Oye, si los dos acabáis juntos, lo aceptaré. Pero no permitas que te manipule nadie. Quiero que seas muy feliz. Bueno, no me has dicho lo que querías comer, así que lo he decidido yo. Cabello de ángel a la cake. Debería darte las gracias. No me debes nada. Me alegro de que estés aquí. Y de que yo no esté, ¿verdad? Lo que pasó queda entre nosotros, Matthew. Nadie tiene por qué saberlo. Te doy mi palabra. Por favor, ¿cargarás con esa amenaza el resto de tu vida? ¿No ves lo que te está haciendo? No tenemos por qué hablar de esto. A ti te conviene olvidarlo. El futuro es lo que importa. No lo soporto. Espero no interrumpir nada. Hola, ¿dónde está Leslie? Seguramente la están interrogando igual que a mí. ¿Qué? Sí, esa policía ha estado haciéndome muchas preguntas, como si yo fuera sospechoso. Pero... es una locura. Tú lo sabes bien. ¿Cuál es el plan para esta noche? Creo que ya lo tienes todo planeado. Evan, ¿de qué hablas? De probar tu comida. ¿Qué pensabas? Vaya, no he cogido ni una servilleta. ¿Queréis que os traiga algo de beber? ¿Qué hay entre Vanessa y tú? Nada. ¿Lo sabe ella? Sí. Solo es una amiga, Evan. ¿Desde cuándo? Ella puso la foto en la taquilla de Rachel. ¿Lo has olvidado? No sé, es difícil de explicar. Tú sabrás. Pero piensa en lo que haces. ¿Llamas duelo a esto? Si estuvieras conmigo, no lo habrías visto. Eso hace que me sienta mucho mejor. La vida no tiene siempre un final feliz. Ya me he dado cuenta, ¿vale? ¿Por qué no me dices cómo puedo arreglar todos los problemas que he dejado atrás? Tú no tienes la culpa. ¡Claro que la tengo! Si no hubiera sido tan estúpida, seguiría viva y él no estaría pasando por esto. No solo eché a perder mi vida, también la suya. He destrozado a mi familia y he amargado la vida a todos mis amigos. Aún puedes hacer algo. Se llama canalización y no lo recomiendo. Lo haré. A veces las cosas empeoran. No me importaré lo que sea. Debes encontrar un alma receptiva, alguien de confianza y que Matthew confíe en ella. Aunque no lo creas, me conformo con ser tu amiga hasta que lo olvides todo. Sé lo que sientes por... lo que sentías por Rachel. ¿Qué ocurre? Nada, he sentido algo especial. No importa. Oye, volveré dando un paseo. Gracias de todas formas. No puedo dejarte solo. Después de lo que ha pasado. Al menos hasta que te encuentres mejor. No, no, tranquila. Estoy bien. De verdad. No lo estás. Tú me necesitas. Necesitas una amiga. Ahora mismo quiero estar solo. ¿De acuerdo? Concéntrate, como te he dicho. Relájate, ¿vale? No ha funcionado. Claro que sí. Pero yo no la controlaba. Veía a través de sus ojos y sentía lo que ella sentía. Pero ella controlaba todo. Además, sus pensamientos se mezclaban con los míos. Es muy difícil. Rachel, te dije que compartieras su mente. No quiero su mente, quiero su cuerpo. No ha salido bien. Estás sentada al volante, Rachel, pero no conduces. Lo único que puedes conseguir es influir en ella. ¿Cómo puede ser tan bonita? Bueno, ¿qué tal estás? ¿Has faltado a clase? Sí, es que... No sé. Quería ver qué tal seguías. Ya, pasa. ¿Te prepararás para el campeonato? ¿Ah? Debí entrenarme esta mañana, pero... No sé. He perdido la motivación. Me entrenaré después de clase. ¿Quieres acompañarme? No puedo. Me han echado del equipo. No habrá nadie. Estaremos tranquilos. No, no puedo ir, Les. Eres el mejor saltador del instituto. Y lo sabes. Tienes que volver a ponerte en forma. Ya no puedo competir, no estoy en el equipo. No reduzcas tu vida a competir. Además, si voy sola, me aburriré. Piénsalo, ¿vale? ¿Qué lo he hecho? Gracias por recibirme. Sé que tiene clase dentro de 15 minutos. No le robaré mucho tiempo, señora Macy. Solo unas preguntas. Contestaré con mucho gusto. ¿Qué sabe de Leslie Chambers? Es revoltosa y buena deportista. Padece una enfermedad del corazón. ¿A su edad? Sí. Al parecer sufre arritmias. Su padre murió de lo mismo y creen que a ella le pasará igual. Es muy triste. ¿Cómo describiría su relación con Matthew y Jeanette? Buenos amigos. No son pareja. ¿Y Evan Bainbridge qué tal se lleva con Matthew? Ellos suelen salir siempre juntos. Es un gran chico. ¿Y Vanessa Cunningham? Saca sobresalientes. Es una buena estudiante. Y dirige el club de teatro. No me diga. Tengo entendido que sus padres tienen mucho dinero. Él es uno de los mejores abogados de la ciudad. Y ella dirige una agencia. Estarán estresadas. Oh, sin duda. Me alegro de que hayas venido. Venga, hay que estar en forma. Tenemos que hablar, Rachel. Recuerda por qué lo estás haciendo. Quieres ayudar a Matthew, no confundirle. La opinión de Leslie también cuenta. Lo siento, pero es tan duro. Tocarle de nuevo es... Siento que... Quiero volver a estar con él. Lo estarás, pero no de esta forma. Sé lo que hago. Sienta bien, ¿eh? Sí, claro. No hay nada como el ejercicio. Es más que eso. Antes... lo tenía todo planeado. Rachel, Stanford. Era perfecto. Y lo he perdido. Por eso era incapaz de seguir viviendo. Pero ahora... en este momento pienso que debería seguir luchando, aunque ella no esté conmigo. Cada momento es lo que cuenta. Tú me dijiste que no se trata de cuánto vivas, sino de cómo lo hagas. ¿Yo te dije eso? Sí, cuando fuimos a Silk Cove. Lo que quiero decir es... que debemos divertirnos. Ya basta, Rachel. ¿Quieres comer conmigo? Di que no. Claro que sí. Estás cambiando su vida. No puedes influir en su relación. Sal y déjala. Matthew. Creo que aún es pronto. Rachel era mi amiga. Sí. No, no, nos veremos otro día. Eso. Adiós. Buscando. Deberías investigarlo. Dios mío. Fuiste tú. Solo puedes hacerlo con las almas receptivas. ¿Cómo la detendremos? No lo haremos. Lo hará él. ¿Qué está haciendo? Perdí un pendiente en la última fiesta. Y he pensado que podría encontrarlo. ¿Se cayó bajo las gradas? No, no está ahí. Se me debió caer en otro sitio. Esta noche vienen los pintores. Se lo diré por si lo encuentran. No se preocupe. No era caro. Tengo que volver al cuerpo de Leslie. Deja que descanse. Vanessa no conseguirá nada. ¿Sabes? Te agradecería que me dijeras de una vez todo lo que va a pasar. Parece saberlo todo. Cuando vivías te hubiera gustado saber cada detalle del futuro, incluyendo tu propia muerte. Sí. Tal vez así podría haberla evitado. Todos deben seguir los designios del destino. Hasta la muerte. Te lo aseguro, Evan, es muy extraño. Primero lo del espejo y luego lo de ir a su casa. Y has soñado que hacías un triple mortal. Te hablo en serio. Relájate, ¿vale? Estás nerviosa. ¿Qué? ¿Sabes qué deberías hacer? Enterrarla. Te veré en clase. ¿A dónde vas? Gimnasio. ¿Por qué? Tengo que buscar algo. Está cerrado. Necesito entrar. Lo han pintado. ¿Tiene un minuto? ¿En qué puedo ayudarle? Matthew empieza hoy las clases. Le han readmitido. Sí, lo he oído. Y se lo debemos a usted. Necesita que le echen una mano. Le estoy muy agradecido, pero no me gusta que intente convertirse en su padre. Oiga, solo intento hacer lo correcto. ¿Cómo pagar su fianza? Esa decisión no le correspondía a usted, sino a mí. Pero usted se equivocó. Eso no es asunto suyo. Sí, a lo mejor sí. Yo conozco a su hijo de otra forma. Matthew es uno de los mejores chicos que he entrenado. Y no me refiero solo a su talento. Tiene espíritu, coraje. Yo nunca me creí esa estupidez de que tomara drogas. Mire, no quiero ser su padre. Ya tiene un padre estupendo. El problema es que no sabe cuánto le necesita. Matthew. Hola. Me alegra que hayas vuelto. Lamento lo de ayer. Creo que estaba acelerada. Leslie, no tienes que preocuparte. ¿Qué vas a hacer esta noche? Bueno, todavía no lo sé. A lo mejor podríamos alquilar un vídeo. ¿Sí? Sí. Hay una película que quiero ver. ¡Matthew! Seguro que te gustará. Hola. Me alegro de que hayas vuelto. Hola, Alex. Te he llamado, pero no habrás oído los mensajes. A lo mejor prefirió no contestar. Cálmate, Rachel. Sí, debí llamarte. Lo siento. Es igual. No, adelante, llámala Matthew. Aunque no lo creas, se conforma con ser tu amiga hasta que lo olvides todo. ¿Verdad, Vanessa? Así es. Vamos a clase. Es el momento de ir al gimnasio. Que tenemos que hablar. ¿Fuiste tú? No sé de qué estás hablando. Y tampoco sabes quién dejó la foto en mi taquilla, ¿verdad? ¡Ah! ¿Qué va a hacer con ella? Imagínatelo. Sé que no he sido un buen padre contigo. No me estoy disculpando. He hecho lo que creía que era mejor para ti. Como cuando te envié a un campamento de fútbol. Tú lo odiabas. Y seguramente a mí también, pero yo creí que aprenderías algo bueno. Matt, lo que quiero decirte es que he cometido errores y que no quiero volver a cometerlos. Nunca te he odiado. Vamos. Tranquila, no tengas miedo. Ven aquí. ¿Qué tal si salimos a comer una pizza? Buena chica, bien. Sid. ¿Qué? Sí. ¿Qué le pasa? Buena chica. Vamos, Molly, sígueme. Molly, estoy aquí. Detrás de la puerta, detrás de la puerta. Bien hecho, Molly, bien hecho. ¿Rachel? Venga, vamos, Molly, sígueme. ¡Sígueme! ¡Corre, corre! ¡Molly! ¡Vuelve ahora mismo! ¿Por qué se marcha así? ¡Nunca la alcanzarás corriendo! Siento que te enfades, aunque es lo lógico en todas las circunstancias. La culpa es tuya por haber llegado hasta aquí. Odio que sepas lo que hablamos Matthew y yo. Si estuvieras en mi lugar, harías lo mismo, Les. Tienes que comprender que yo tengo por delante toda una vida. Y tú no ibas a vivir demasiado. Por eso es mejor que seas tú quien muera. ¡Vamos, Molly! Papá, mira. Va por allí. ¡Vamos, vamos, chica! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! Están en la piscina. ¿Podrían traerme comida de verdad? Ya saben, hamburguesas, patatas, helados, un poco de pizza. Iré a ver lo que hay. Gracias. ¿Cómo estás? Hambrienta. ¿Qué tiene? Bueno, aparte de una buena contusión, yo diría que está bien. Cuando llegue tu madre, te daré la alta. Nos tenemos que ir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué recordaré, Will? ¿Recordaré también los momentos dolorosos? Tú no conseguirás recordar nada. Y es lo mejor. Espero que a partir de mañana me machaques en el entrenamiento. Descuida. Les. Les. Que alguien venga, por favor. Quédese atrás. Código azul, deprisa. Código azul en las 6. Estaba bien, ¿qué le ha pasado? La tensión es de 60 sobre 30. Quiero el quirófano 1 en 20 segundos. Vamos. Electroshock. ¿Listo? Listo. No reacciona. Rápido, se nos va. No te mueras, Les. Por favor. Bien. Se ha estabilizado. Quiero un electrocardiograma. Sí, doctor. Ahora no te mueras. Vale. No se trata de cuánto vivas. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Papá? Hola, cariño. Pero te han descalificado. ¿Qué? ¿Te lo has creído? Oh. Era una broma, tonto. ¿Ah, sí? ¡Ah! ¿Te gustaría hacer un viaje a Australia? ¿En serio? Por supuesto. Lo estoy deseando. Siempre he querido ir allí. ¿Y ahora qué pasará? Cuando Rachel vuelva del viaje, se meterá en la cama, se dormirá y vendrá con nosotros. ¿Y Matthew, papá? Cuidaremos los tres de él. Supongo que al final todos acabaremos juntos. El tiempo pasa muy deprisa cuando estás vivo.